Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde de 4 de octubre del 2017 y esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Bueno, como siempre, dar los datos de contacto, la página web de Radio Topo, radiotopo.org, donde se cuelgan todos los podcasts de la radio, y nuestra página web, www.asi-asi.org. Y bueno, hola, buenas tardes, compañera. Buenas tardes en esta tarde florida y... Ah, no, que estamos en otoño. No se sabe ya en qué momento vivimos. Estamos absorbidas por el temazo. Sí, como no podía ser de otra manera, como decíamos antes, igual que en todos los bares de España, aquí en Radio Topo vamos a hablar del mismo tema, Cataluña. Como no podía ser de otra manera, no os ibais a librar, ¿no? No, está claro que toca acercarse un poco a la gente que está por ahí movilizándose, que lleva movilizándose muchos años, que lleva sufriendo la represión muchos años, y escuchar un poco de su lectura, claro, más allá de bueno, pues de los medios. Eso es, y de las conversaciones de bar, eso. Exacto. A pesar de que el tema sea el mismo, intentaremos que no tenga nada que ver. Aquí el rigor periodístico... absolutamente tendencioso es lo que nos caracteriza en eso Radio es, Topo. Eso es. Y bueno, pues vamos a contar con, ¿no? Vamos a contar con Ekin Lopetegui de Espai en Blanc. Y también vamos a contar con Fernando Torres, que es nuestro corresponsal habitual en las provincias orientales, hasta que no. Del Reino de Aragón hasta Nueva Orden. Eso es. Y bueno, y con ellos vamos a ver qué es lo que está pasando, qué ha pasado desde el 1 de octubre. Os recordamos que el miércoles pasado también tuvimos un programa de este mismo tema, que os remitimos a él, para porque esto sería como una continuidad de ese programa a raíz de los acontecimientos del 1 de octubre. Sí o sí se iba a realizar ese programa, pero obviamente ahora con lo que pasó el domingo, pues por supuesto todavía con más razón. Y así que bueno, pues este es de lo que vamos a hablar. Volvemos en un momento y con nuestros corresponsales, ¿no? Si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. We'll be right back. pudriendo esta basura, fisura ya la dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera, cerdos miserables comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría, gente poniendo huevo para salir de esta arena. Bueno, pues como hemos dicho al principio, tenemos al teléfono a Fernando Torres. No sé si nos escuchas. Hola, os escucho alto y claro. Perfecto. Fenomenal. ¿Cómo estamos? Es difícil con esta entrevista, la verdad, después de cómo se están sucediendo los acontecimientos por esas tierras cercanas. Por estas tierras que son vuestras, que diría Fátima Báñez, tierras hermanas, aquí en las provincias orientales del Reino de Aragón. Hasta nueva orden. Hasta nueva orden, exactamente, pues. Pues bien, queridas compañeras, estamos bien, de momento viviendo tiempos, no sabría cómo decir, si interesantes, intensos, cuanto menos diferentes a lo habitual. Una de las últimas conexiones que hacíamos contigo nos decías que por mucho desmadre, desde luego, intervención militar no se aventuraba. ¿Estarías dispuesto a repetir hoy lo mismo después de que haya dos convoyes que ya han llegado a Cataluña? ¿Dos convoyes militares, me refiero? Sí, yo lo que he leído es que estos convoyes lo que llevan son literas y... Sí, apoyo logístico. Y apoyo logístico, que claro... Digamos que después de lo que pasa en Calella y Pineda del Mar, pues no son muy bien recibidos en las poblaciones como debería ser habitual en cualquier población con gente que tuviera dos dedos de frente, el no recibir bien a semejantes seres no humanos. Entonces, pues yo creo que es un poco también una especie de pseudo muestra de fuerza, ¿no? Como la de que hizo el chico, ¿cómo se llama el chico este que su padre fue amante de Corina? No me acuerdo ahora, no recuerdo muy bien. Rey Juan Carlos, ¿no? Este hombre que... Bueno, o sea, no, Rey Juan Carlos fue el amante, claro. El otro es el actual, Felipito. Sí, sí, ayer justo cuando estaba en la calle, ayer justo cuando empezó el discurso, estábamos todavía acabando la movilización de ayer y nos hizo mucha gracia un compañero que dijo que si no hay referéndum, si lo de la policía aquí no ha pasado nada y no es Navidad, ¿qué hace este hombre en la tele? ¿No? Era uno de los memes graciosos que circulaban por ahí. Sí. Pero bueno, vayamos al grano. Sí, hay muchas cosas que nos apetece comentar. Lo primero es, bueno, la lectura posteriori del 1 de octubre, evidentemente se constató eso que muchos desde posiciones próximas venían anunciando previamente, ¿no? Que el voto sabemos que no conduce a cambios en sí, pero que este voto tenía un componente de transgresión importante, pues bueno, se constató, ¿no? De alguna manera. Sí, la verdad es que sí, y realmente se pudo votar en la mayoría de los colegios como... Uh-huh. Pudiste seguir por la agencia 1 de octubre. Ayer, justo hablando de esto, o miento, esta mañana con un compañero, hablaba de esto, y sí que es verdad que había una estrategia detrás de todo lo que efectuó la policía, ¿no? Que no pudieron ir a todos los centros de voto, que eso se sabía ya desde... Vamos, había hasta un artículo en la directa que lo explicaba. Pero sí que, por ejemplo, no fueron al Poblasec, no fueron a Sants, no fueron a Valcarca, que son... sitios que, bueno, han tenido diferentes conflictos y que han resistido un poco, no fueron a San Andreu tampoco, donde y en general han dicho que, excepto en Nou Barris, no fueron a barrios que tenían los comités de defensa barrial o el comité de defensa del referéndum. Parece ser que primaron, evidentemente, los sitios donde iban a votar, pues la presidenta del Parlament, el presidente de la Generalitat y también el vicepresidente, Oriol Junqueras, y ahí sí que fueron a los colegios en los que en principio iban a ir a votar, pero después en Barcelona lo que se priorizó fue la facilidad en el acceso y que no fueran sitios donde pudiera haber mucha resistencia en un momento dado. En Nou Barris, que fue el único sitio en el cual sí había un comité de defensa del referéndum, ahí, por ejemplo, lo hicieron porque las escuelas, los colegios electorales están muy juntos allí, entonces pues se llega muy fácil por las rondas a este barrio y claro, pues intervenían en un sitio, o intervenían, pegaban a la gente en un sitio y a los que más abajo pegaban a otros. Entonces era te traiciona ya el discurso oficial. ¿Cómo se lleva, por cierto, un poco toda esta situación surrealista de que estén, pues eso, clamando contra la represión y denunciando, bueno, pues eso, las agresiones por parte de la policía a aquellos que han estado ejecutando o llevando a cabo las órdenes para que otros policías intervinieran y agredieran? ¿Cómo se lleva esto? Porque es un poco esquizofrenia. Al igual que la limpieza de cara de los Mossos, que va unido a todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues la verdad es que personalmente yo lo llevo igual, sinceramente, con el mismo nivel de asco, pero no es tanto como lo pintan. O sea, sí que es verdad que a nivel mediático hay todo este punto de que los Mossos son la nuestra policía, que dirían aquí, ¿no? Todo lo que sucedió después de los atentados con el mayor Trapero, hoy ya convertido en un mártir con unos cuantos de cupairas defendiendo pues tanto a los presidentes de ANC Omnium como al señor Trapero, que es el que han imputado, y sí. O sea, públicamente, ¿no? Incluso mucho diciendo, bueno, que contradicción principal versus contradicción secundaria. Bueno, yo a veces creo que estará... Perdón, que digo, a veces cuando he visto la noticia hoy de que ya finalmente la han imputado por sedición y no sé qué, digo, yo creo que está con pinchar a fiscalía, porque no me puedo creer, porque es que favorece tanto al gobierno y al parlamento toda esta limpieza de cara y todo, digo, tiene que estar con pinchados, porque no me parece, digo, pero qué estrategias estas, digo, si es que le están favoreciendo más que otra cosa, digo, no lo puedo entender. Hombre, pero llevan favoreciendo el independentismo un tiempo, ¿eh? Ya, pero es que, digo, es que tienen que estar con pinchados, pues eso, yo creo que Rajoy también está con pinchados, tío, no puede ser. Sí, a lo mejor resulta que Rajoy realmente y no lo sabemos, por eso está tan desorientado, tiene una crisis de personalidad. Rollo como con la sexualidad, pero con, en este caso, con el nacionalismo, ¿sabes? Se le fue la mano. Pues la verdad es que ya no me acuerdo. Estábamos hablando pero podemos hablar en general un poco de las contradicciones y de cómo de alguna manera también podemos hablar de las movilizaciones un poco de ayer. Hoy no tenemos mucha información de cómo se está desarrollando la jornada porque ha cambiado, ¿no? Respecto a la convocatoria un poco más potente que había ayer. Y bueno, hoy no ha habido nada, no ha habido mucha cosa, vamos. Pues eso, hablando un poco de la jornada de ayer también, pues han salido bastantes aportaciones un poco en diferentes medios que sí que parece que se van haciendo también explícitas, ¿no? Ciertas contradicciones de, bueno, pues con quién estás en este momento en la barricada y que se hace, pues bueno, complicado para la gente que lleva en la brecha, pues el tiempo que se lleva, pero bueno, que es lógico que en este momento sea el camino también, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, que el independentismo hegemónico, como se le llama, es que el PDeCAT alaben a los Mossos, pues no es novedad. Que lo haga la CUP, pues bueno, ellos ya están jugando al juego. Si ya se comieron unos presupuestos neoliberales y estuvieron a puntito también de comerse al MAS y pusieron a un señor sionista como Puigdemont, pues quiero decir, donde comen 20, comen 30, así que otra más. Y en el sentido de la figura de los Mossos de Escuadra, también, como decía, parece que hay muchos aplausos, pero tantos no son, porque hay vídeos que están saliendo de Mossos, de Escuadra de Antidisturbios, de la Brimo, intentando desalojar colegios. Yo he visto uno por lo menos. Uh-huh. Y el 2 de octubre desahuciaron a 3 familias. Fíjate. O uh-huh. sea que quiero decir que por sí mucho estado catalán... Sí que son lo que son, está claro. Esto sigue así, eso, y está, y ha sido, o sea, y ha sido como así, no es que haya sido un bulo, sino que se ha desalojado en el hospitalet a tres familias por parte de los Mossos de Escuadra. Uh-huh. La contradicción para el movimiento libertario en este sentido, pues tampoco es demasiada, porque ayer, como hablabais, o como hablábamos, fue una jornada, una especie de huelga, si queréis entramos luego con más detalle, pero ayer hubo muchos libertarios que, bueno, ya vieron que no había mucho donde rascar en el día de ayer. Uh-huh. En otros momentos sí que ha podido haber y bueno, como desde nuestro lado, pues la cuestión es que como no es nuestro terreno de juego ni es el juego al que hemos querido jugar, pues a veces te echas un rato ahí. Es como cuando vas al pueblo, ¿sabes? Y están jugando allá al fútbol en el parque al lado de la iglesia. Y pues de repente dices, ah, pues voy a darle unas pataditas al balón. Le das unas pataditas y luego ya pues mira, a lo mejor me voy a ir al río. Yo estoy muy a gusto en el río, allí nadando, en libertad real. No aquí, sometido a las reglas de balón. Sí, ahí alguno de los artículos que leíamos los últimos días, uno de Santi López Petit, hablaba eso, ¿no? De cómo se estaba llamando a la desobediencia para a continuación someterse a la obediencia del dictado del gobierno. Y, sí, de la ley a la ley, que decía él, sí. Sí, sí, y parece que está siendo bastante así, ¿no? Incluso hoy hemos podido también leer algo que hablaba de que había un poco consignas bastante estrictas en relación al final de la convocatoria de ayer, de la última de las manifestaciones, no sé si es así o está en cierto bulo o qué. Pues la verdad que se dan situaciones surrealistas en cuanto a este tema, porque fue concretamente, por lo menos, tuit de Mossos de Escuadra que si se veía a alguien cometiendo actos violentos que rápidamente lo reportaran al tuit, a la cuenta de Twitter de los Mossos de Escuadra. Uh-huh. Y sí, sí. Para ejercer el buen ciudadanismo, entiendo que estás diciendo, claro. Sí, sí, sí, claro, para ejercer el buen ciudadanismo y además porque, claro, no se pretende que haya ningún atisbo de violencia porque está muy dirigido, uh-huh. muy, muy dirigido en ese sentido. Y aparte, ya todo el tema de la rumorología, que si va a haber infiltrados, las redes de WhatsApp están que arden, y si ya el catalán en sí es patí significa sufrir. Entonces son sufridores por antonomasia ya, pues imagínate, uh-huh. en un caso de estos están a cada cosa, se magnifica de una manera... O sea, que esa idea del posible desborde un poco del control que venía manteniendo el PDeCAT no parece algo que vaya a suceder en breve, digamos. La dirección del barco creo que está bastante clara y quién lleva el timón y quién rema. Uh-huh. Y en caso de abordaje también está bien claro quién recibe. Eso es así. Pocos cargos políticos han recibido, alcaldes de algunos pueblos pequeños, uh-huh. pero no gran cosa. A mí me sorprendería que desbordara. También es verdad que después de una jornada de huelga, tan poco jornada de huelga como la de ayer, sí. pues tengo mis dudas, pero lo que está claro es que está muy dirigido y muy controlado y que hay unos... no se quiere que se desborde el movimiento bajo ningún concepto. Por un lado, por la experiencia que... Bueno, por un lado no, es que ya no es una experiencia siquiera de lo que ha podido pasar en el País Vasco, ¿no? También relacionándolo con la intervención militar, que han aprendido un poco de lo que significa un grupo armado a día de hoy. Pero más que eso, es que son la élite, no les interesa. Es una uh-huh. casta política que quiere subir un peldaño más en la escalera. Caos y Salader, que decía en la serie de Juego de Tronos, ¿no? Uh-huh. Un personaje. Pues esto es un poco lo que viene significando desde mi punto de vista. Y sobre todo, una de las cosas que creo que el otro día no lo dije en el programa de radio, en el último que hablé, pero sí que sí que lo escuché después de haber hablado con vosotros a las 11 de la noche o así, cuando estaba en el día 20 de septiembre en las puertas de la Consejería de Economía. Sí. Allí tanto los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, uh-huh, los dos repitieron la misma frase. La digo en catalán primero porque suena muy bien. Era: nosaltres vam decidir quan comença i nosaltres decidim quan s'acaba. Nosotros decidimos cuándo comienza y nosotros decidimos cuándo se acaba, ¿no? Uh-huh. Y desconvocaban la concentración a las 12 cuando estaba la gente gritando a la Guardia Civil: la que esta nit la pasareu aquí, esta noche la pasaréis aquí. 10.000 personas rodeando la Consejería de Economía, que vaya, pues no son pocas, ¿eh? No. Y con actitud de permanecer. Uh-huh. Pero pues, bueno, aquí el gobierno toca el silbato repetidamente, estamos uh-huh, acostumbradas. Y entonces esto, por volver un poco antes cuando hablabas, sí, de la huelga de ayer, uh-huh, ¿cómo se evidenció a lo largo del día todas estas distintas posturas en una manifestación multitudinaria y todo este mare magnum? Y la jornada en sí misma, ¿no? Jornada, que algunos la califican como paro patronal, sí, más que de huelga general. No sé si es en esa, sí, dirección en la que hablabas tú. Sí, pues sí, paro día le podríamos haber dicho, sí, también. Porque sí, de huelga general tuvo poco, hubo algunos cuantos piquetes por la mañana de algunos sindicatos combativos que eran los que la convocaban, uh-huh, Comisiones sobre la UGT se desmarcaron, sí, y pidieron acciones imaginativas, que esto a mí me hizo mucha gracia, la verdad, y pactaron con Mercadona que las trabajadoras y trabajadores de Mercadona pues pudieran parar un ratito o así, en solidaridad con la violencia y este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, hubo poquita cosa. Básicamente las bajaron columnas de los barrios hasta el centro por la mañana, uh-huh, después de una manifestación que hubo contra la sede del Partido Popular, enfrente de la sede del Partido Popular, que la convocó la CNT, que hubo un montón de gente. La CNT seguramente estaría muy contenta de ello, hace ya tiempo que no veían esto. No quiero repartir ningún palo. Simplemente es lo que creo que debió de pasar, porque es verdad, es así. Pues, pero vamos, que si ya no se lía ni en delante de la sede del PP, la gente todavía tenía miedo de que por la tarde se liara, y era alucinante. ¿Cómo puedes pensar algo así? O sea, lo último que va a suceder hoy es que se líe de algún tipo, porque rápido van a ir los Mossos a atajar cualquier conato de que se pueda liar, ajá, porque no interesa hoy. En el día de hoy, aparte, cuando el gobierno toca el silbato, ni siquiera a los funcionarios les descontaba el día de, uh-huh, de ayer. No lo sé, fue una compañera vuestra, me dijo ayer, pues yo fui por la mañana y me, sí, sorprendió ver a tanta gente con banderas comprando en tiendas para hacer un día de huelga general, y efectivamente fue un poco eso. Uh-huh. Un día casi festivo de andar, o sea, con todos los conflictos que ha habido con el metro de Barcelona y las huelgas y, uh-huh, y todas las reuniones que ha habido hasta que han llegado a un acuerdo, y de la noche a la mañana no hay metro en Barcelona, que eso pasó ayer. Hubo horas punta un 20% y luego había momentos que no se podía satisfacer todo el servicio, o sea que, uh-huh, la cosa... Sí, que estás hablando, si no me equivoco, de estas facilidades, por así decir, que se han puesto en cuanto a los servicios mínimos, que nunca se consigue que bajen del 90% siendo denunciados por los sindicatos, pero que las resoluciones de los juzgados ante la denuncia de esa aberración de servicios mínimos llega 2 años después o lo que sea, o las facilidades que ha puesto la propia administración, ¿no?, que decía que podían hacer huelga sin dejar de cobrar. Me parece que también ha habido por ahí, sí, imagino, sí, que estás hablando de ese tipo de facilidades, ¿no? Efectivamente, claro, sí, era fiesta, parecía más un 11S eso, que claro, otra cosa. Lo único que, por la parte que nos toca un poco de saber cómo funciona el tema de las denuncias respecto a los servicios mínimos en huelgas y demás, ojalá que por lo menos sirva para que la próxima huelga que se convoque haya un precedente al que agarrarse de que se ha podido hacer una huelga con estos servicios mínimos. Y así, no sé, ir sentando precedentes y que por lo menos sirva para otras huelgas. Esto podría ser, pero dudo mucho que llegue más allá de un mero tuit. Queridas compañeras, pero estaría muy bien que esto sucediera. En cualquier caso... Bueno, a mí me quedan un par de preguntillas y tampoco nos queda mucho tiempo. Una es, bueno, si te aventuras, porque en principio sí. Lo que hablaba, lo que se venía presuponiendo e incluso está siendo como de manera encendida, ha sido defendido por la CUP, que se había dicho que 2 días después del sí en el referéndum se tenía que hacer la declaración de independencia. Eso finalmente, pues eso, está tomando como otro camino. ¿Qué escenarios se atisban un poco? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué apuestas? A mí me gusta mucho apostar. Pues yo, mire, yo lo que veo, bueno, lo primero es que el recuento oficial del referéndum no ha terminado, o sea, no ha habido un recuento oficial. Se ha anunciado, sí, cantidades de votos, pero como hubo muchos problemas, están tomando más tiempo. Yo creo que deben de tener problemas, que no se les abre el Excel o algo así, o con alguna extensión del LibreOffice o alguna historia de este tipo. Pero ellos, bueno, lo que están buscando es una mediación desde la Generalitat, uh-huh. Desde el PDeCAT, podemos decir PDeCAT Esquerra, se está buscando una mediación desde Europa. Yo es lo que creo a lo que se están intentando agarrar. El uh-huh. lunes hay convocada, en teoría, un pleno para declarar la independencia, el próximo lunes. Sí. Y bueno, veremos a ver si hay detenciones antes, de cargos o no, si hay detenciones después. Se quiere forzar la situación hasta el límite para que se negocie, porque es el fin de este proceso, que se pueda negociar. No va a haber una independencia de un día para otro, imaginar el Brexit. O sea, van a ser años. En el caso de que hubiera, tendrían que cambiar leyes para según su plan de pasar de ley a ley, ¿no? Uh-huh. Digamos. Y yo lo que auguro, pues, será una respuesta represiva del Estado español, porque otra cosa no saben hacer, uh-huh. y ya han iniciado una deriva absolutamente torpe por su parte para lograr sus objetivos. Hay mucha gente que está ya en sus cabezas viviendo fuera del Estado español, esto sí que es cierto. Uh-huh. Y para mí puede ser un instrumento para tratar de forzar esa negociación el hecho de lo que llaman la DUI, ¿no? La Declaración Unilateral de Independencia, es un poco a lo que se agarran, pero de todas formas, por algo Junts pel Sí es Junts pel Sí, o sea, ahí los que fueron fue unos cuantos cargos políticos y luego gente de, pues desde, como bien sabéis, algún alcalde, gente del mundo de la farándula, como el imbécil del Lluís Llach, y bueno, pues los que están ahí saben que están para un rato y ya está. Ajá. Y para que les inhabiliten, y si les tienen que detener, pues les detengan, algunos sí, otros no, pero ya. Uh-huh. Se pondrán el pin. Te iba a preguntar qué se espera entonces que diga Puigdemont esta noche, porque como nos hemos enterado de que iba a haber ahora, pues, unas declaraciones a programa, las 9, y pues no sé, digo, ¿serán que dan los datos o algo así, de estos del Excel que no se le abre? Pues la verdad que yo no estoy muy seguro, imagino de contrarrestar un poco a nivel discursivo pues lo que se ha dicho desde la manipulación que ha habido mediática desde el Estado español, la manipulación que ejerce el Partido Popular día sí, día también, uh-huh. el resto de actores, ¿no? Como el PSOE también, que estoy pero no estoy, pero sí, pero bueno, el sí pero no, que son especialistas en esto, y el discurso evidentemente del rey. Imagino uh-huh. que apelará a uh-huh. sus bases y pues sí, habrá uh-huh. muy probablemente muchos nacimientos de catalanes dentro de 9 meses seguramente después de esta noche, uh-huh. que este tipo de cosas suelen pasar desgraciadamente aquí en Cataluña con acontecimientos como una declaración así de Puigdemont, como que el Barça gana 5-0, cada X salen en los periódicos cosas de este tipo. Este noche es el nuevo país. Pues es el nuevo país que huele un poco a rancio, todo hay que decirlo. Sí, sí, se te escucha desanimado. Sí. El escenario que se le avecina a la gente que, bueno, pues que lleva trabajando y militando y construyendo redes y posibilidades, ¿no? Desde otros ámbitos y desde otros espacios, pues eso, ¿qué les queda por delante en el tiempo más inmediato? Pues la verdad es que en ese sentido no ha sido malo lo que ha pasado con el referéndum, porque ha dado lugar a que mucha gente se conozca y que en muchos barrios mucha gente haya podido identificar a gente que va de negro y que va con pintas y que está ocupando o que se mueven, que son activistas del barrio, o mucha gente ha podido identificarlos como alguien que estaba allí para defenderles. Entonces, en ese sentido se han tejido redes de solidaridad, como por ejemplo con las AMPAs, mucha gente joven, también libertaria, que han visto cómo se organizan, cómo no se andan con historias y tienen un objetivo y van y lo hacen. Y por el otro lado también, como pues gente politizada que nunca había estado del lado de lo que puede ser una asociación de padres y madres en un colegio, pues les ven que están ahí para defenderlos y se han llevado también los mismos palos, eso une. Y eso es lo interesante, por eso había que estar en un sitio como, como el 1 de octubre. Y nosotros tenemos que seguir a nuestra tarea, nos da un poco igual qué estado tengamos delante. Ya ayer gente libertaria que bajaba en las columnas vio lo que había y se subió a comer a su casa tranquilamente porque dijo, bueno, hoy no hay dónde rascar. De eso se trata, de navegar un poco en todo este mare magnum sin perder de vista el meollo de la cuestión y por qué estamos peleando. Este año la lucha por la vivienda va a ser clave, yo creo, porque ahora parece que está la burbujita reactivándose. Pero vamos, que los contratos se van acabando y los precios siguen igual y ya es muy difícil encontrar piso de alquiler en Barcelona, vaya, es complicadete. Sí. Bueno, el tema de la burbuja en cuanto a los alquileres es una, aparte de que Barcelona parece que es la punta de lanza de todo esto por lo del turismo y tal, pero vamos, que aquí, por ejemplo, en Zaragoza es una de las cosas que está pasando, el aumento de los precios en los alquileres y no en las hipotecas. Pero bueno, esto es otro tema del que podemos hablar en otra ocasión. Pues bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? Que lo tenemos que dejar ya porque vamos a hablar con otro compañero. Así que nada, Fernando, muchas gracias. A vosotras siempre, ya sabéis que a vuestra entera disposición como corresponsal, sigamos perteneciendo a nuestro reino de Aragón. No te creas que corresponsales internacionales tenemos también muchos, y muchas. Bueno, muchas lamentablemente no, tenemos más muchos que muchas, pero que internacionales también tenemos, o sea que eso no te va a quitar el marrón de encima, ¿eh? Ser entonces una corresponsalía internacional muy a gusto. Imagino que la que más tonterías dice por vuestro canal. Afortunadamente. Bueno, pues muchas gracias. Y un abrazo. Un abrazo Chao. Muy fuerte, chicas. Un abrazo. Gracias a vosotros. Chao. Y volvemos tras un poquito de música. ASAP. Once you hear it, you will see it's mega hit. OMG! Construction video, how to start doing living room surgeries on open heart. Blueprints of NASA satellites and stolen numbers of credit cards. It's you want a new album from Rolling Stones, entire season of Game of Thrones. It's a little bit illegal, but that's okay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Click it, save it, see it, share it, click it, stream it, we don't pay. Click it, save it, see it, share it, link it, stream it, Pirate Bay. Click it, save it, see it, share it, link it, stream it, we don't pay. Click it, save it, see it, share it, and now the filter. All the music is for free, you can download it for free. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free, you can download MP3. Buenas tardes, Eki. Hola, buenas tardes. Encantadas de tenerte por aquí, por Lucha Libre. Y bueno, a través de las ondas, de alguna manera, en Zaragoza, para acercarnos un poquito a algo de lo que se respira estos días tan convulsos por ahí, por las... Aquí nos gusta llamarle, un poco en plan de cachondeo, las provincias orientales del Reino de Aragón hasta Nueva Orden. Así que, gracias. Gracias por tenerme. Y nada, pues veníamos un poco hablando con el anterior compañero de que un poco del escenario que se plantea a partir de ahora, ¿no? Y de las posibilidades estas de que exista mediación internacional, de que realmente haya posibilidades de esa declaración unilateral de independencia. Y bueno, él apostaba porque sí que iba un poquito más encaminada la cosa hacia la mediación, y sin embargo hemos podido pues leer ciertas aportaciones que cuestionan bastante esa posibilidad de mediación internacional, por el hecho de que se estaría dando la posibilidad de abrir melones similares en otros países, en concreto de la Unión Europea. Así que, bueno, pues por empezar por algún lado, ¿cómo lo ves tú? ¿Por dónde crees que van a ir los tiros? Pues, bueno, de entrada creo que es algo que a ciencia cierta pocos pueden saber. Si no estás directamente involucrado digamos, en lo que está ocurriendo, ¿no? Pero a mí me da la impresión que, en virtud de la presión que están ejerciendo las alas, digamos, por llamarlo de alguna manera, más radicales del independentismo, esas tendencias, esas facciones que llevan empujando esto desde hace años, a mí me da la impresión de que ellos sí que apuestan por la declaración unilateral de independencia. Uh-huh. Lo uh-huh. cual nos llevaría a un escenario muy problemático, porque, bueno, va a saltar un poco a la vista, ¿no?, que probablemente la comunidad internacional no daría por buenos los resultados del referéndum, si bien se han mostrado, digamos, han mostrado simpatía por los ciudadanos que se autoorganizaron para que esa votación tuviera lugar, ¿no? Pero yo creo que no tienen suficiente fuerza para vender, digamos, de alguna manera a nivel europeo, que ese referéndum tenga uh-huh. realmente uh-huh. Poder uh-huh. vinculante, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso nos llevaría a un escenario, yo creo que bastante oscuro, porque probablemente entonces el Estado sí que se ejercitaría con toda su fuerza y, bueno, suspendería el Estatuto de Autonomía, quizá, uh-huh. bueno, quién sabe, ¿no? Declararían el Estado de excepción, la gente iría a la cárcel, tendría que proteger las fronteras nacionales, de alguna manera. Entonces, eso nos lleva a un terreno un poquito más oscuro, pero sí que me da la impresión que hay más voces que intentan frenar eso y que quieren apostar, quieren volver a poner en el centro el fundamento que da legitimidad a todo esto, que es que el 80% de la población aprueba un referéndum pactado. Uh-huh. Y aquí hay corrientes que generalmente no son tan nacionalistas, que a mí me parecen las más interesantes, que están cercanas al municipalismo, que es muy fuerte en Barcelona, que sí que creo que se pueden hacer fuertes en la siguiente semana, precisamente porque dan voz a mucha gente que quiere volver a la reivindicación del referéndum y no, digamos, a esta deriva de la declaración unilateral de la independencia, ¿no? Volvamos un poco al 1 de octubre y escuchar un poco también tu lectura, porque sí, había bastantes voces que venían anunciando pues que, bueno, incluso con todos los recelos a votar como si como un fin en sí mismo, pues el hecho de que este día de voto tenía muchos otros componentes y muchas y mucho de transgresión, ¿no? Y le daba desde luego un cariz especial. Sí, ¿qué lectura así a posteriori crees que se puede hacer del día? Bueno, mi lectura, que es yo creo que es bastante claro que la votación llegó un momento en el que el problema del referéndum había desbordado la cuestión nacionalista o el problema, digamos, el marco nacionalista. Y mucha gente se ha involucrado en el referéndum, se ha autoorganizado de una manera que ya no se puede entender en términos nacionalistas, que tienen más que ver con un cuestionamiento profundo del mismo Estado que nació de la transición, el régimen del 78. Entonces, creo que por debajo o al lado de, digamos, de las tendencias más nacionalistas hay un fuerte componente de cuestionamiento del régimen del 78 que ha llevado que mucha gente se haya comprometido de esa manera en la autoorganización del referéndum, ¿no? Entonces, uh-huh. Es ese momento en el que, como en Murcia estamos viendo ahora, ¿no?, que a partir de un evento que es la construcción del muro, ¿no?, o no del muro, ya la confrontación da un salto cualitativo y se convierte en una oposición a ese régimen del 78. Pues algo de eso hay en todo este problema en el catalán. Si bien, es decir, y no hay que ser ingenuos, las tendencias nacionalistas son hegemónicas, ¿no? Bueno, y de hecho, algo de lo que veníamos un poco hablando en la preparación del programa es que también toda esta parte represora del propio Uno y la manera en la que se estaba gestionando eso desde el poder actual en Cataluña, desde el govern y, bueno, aquellos que también ejercen la violencia en tantos otros momentos, ¿no? De alguna manera impulsaba esa necesaria construcción y creación de una identidad única frente al de enfrente, ¿no? No sé si me explico. A ver, es que, además, perdona, que me han molestado un momento aquí con un timbre y me he despistado un segundo. Si me puedes repetir la pregunta. Sí, nada, que precisamente parece también como que ese carácter de identidad nacional tan pues protagonista puede, o sea, va increciendo por la propia ineptitud que está demostrando la estrategia del Estado español, ¿no? De muchas maneras, el hecho de la represión del domingo pues puede ser una más, porque pone a todos como víctimas de la policía represora de las fuerzas ocupantes, pues eso, estando todos a un mismo lado, gente que a lo mejor, pues eso, antes no se podía plantear nada al respecto de las intervenciones policiales y ahora es víctima de la policía española, digámoslo así. Perdona, que te iba a contestar, me han molestado otra vez. No, lo que te quería decir es que sí, que claro, ante la represión del Estado, muchos nacionalistas y muchos que estaban, digamos, en una zona gris, por decirlo mal y rápido, se han hecho más catalanes que nunca, ¿no? Se han replegado sobre esa identidad. Uh-huh. Esa cuestión identitaria que ha articulado todo el movimiento independentista. Eso es cierto, pero a mí me gusta, y eso es cierto y encima es el elemento peligroso en esta cuestión, ¿no? El repliegue identitario de ese nacionalismo, que ya era identitario, pero digamos, el fortalecer ese aspecto identitario es justamente el aspecto que yo veo más peligroso en toda esta cuestión. Por eso creo que es muy importante que se movilicen aquellos que se aproximan al problema independentista desde una óptica no identitaria. Es fundamental. Además, yo creo, primero, es deseable. Es deseable porque el horizonte político de todas estas tendencias independentistas no identitarias es más rico. Y encima, en términos, digamos, más coyunturales, yo creo que haría un poco de freno, de las facciones que van directas como un tiro, siguiendo la estrategia de unilateralización a esa declaración que muchos tememos ya, ¿no? Y al respecto de estas tendencias, un poco de ese potencial que ves tú en, bueno, evidentemente las movilizaciones han sido masivas y de alguna manera, pues también la Fernando, con el que hablábamos antes, hablaba de cómo, bueno, pues pese a verlo pues también desde un enfoque crítico, evidentemente permite establecer nuevas redes, nuevos contactos, que la gente se conozca, que se conozca en la lucha, ¿no? Y me imagino que de ese tipo de potencialidades, o sea, del potencial que tiene más allá de la reivindicación del Estado independiente. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y es cierto que la práctica de lucha misma ha hecho que la gente adquiera una experiencia y establezca unas afinidades, unos vínculos, que tome una perspectiva en relación a la realidad que otra vez, que desencaja todo el relato nacionalista un poco, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con esto, pero también, hablando mucho con amigos y tal, me he dado cuenta, bueno, me autocorrijo constantemente en el sentido de que, si bien es muy importante poner el foco en estas fugas que se dan, no hay que pecar de ingenuo. O sea, tenemos que ser conscientes que el relato nacionalista, la epopeya nacionalista, la llevan construyendo 10 años mínimo, ¿no? Y que es muy fuerte y que la correlación de fuerzas ahora en estos momentos en relación a las corrientes hegemónicas independentistas nacionalistas es aplastante, ¿no? Pero bueno, yo, ingenuo o no, sigo apostando por esas trazas de 15M que veo en el movimiento independentista, sobre todo en el área metropolitana. En los pueblos ya cambia mucho, ¿no? Y luego, lo que sí es cierto es que a nivel de luchas ya más inmediatas, el nivel de autoorganización, ese desafío autoorganizado que se ha dado en toda Cataluña, en cada pueblo, también tiene un potencial político por sí mismo que se pone fuera del marco nacionalista, ¿no? Que incluso diría yo que podría llegar a cuestionar, digamos, las jerarquías convencionales, ¿no? Porque al arraigarse tanto en ese aspecto popular, al final el liderazgo de Puigdemont se resquebraja un poquito, no mucho, ¿no? Pero un poquito, ¿no? Hemos podido leer en algunos artículos y demás esa la posibilidad de ese desbordamiento, que es un poco de lo que estás hablando, ¿no? Del desborde, del encaje institucional, el jalonamiento que está teniendo toda la movilización por lo institucional, pero la posibilidad de que haya un desbordamiento. Tú entiendo que sí que ves esas posibilidades. Sí, sí, sí, yo las veo. Sé que son minoritarias, pero creo que es por lo que hay que apostar. Y es obligatorio que apostamos por eso, precisamente para evitar lo peor, que sería el choque de dos nacionalismos, uno de Estado y otro, bueno, otro de que aspira a otro Estado, ¿no? Pero que tienen lógicas muy similares a la hora de mirar la realidad y de aproximarse al problema de la política, ¿no? O de lo político. Yo apuesto por estas tendencias que son, diría yo, incluso posnacionales. O sea, se oye este término, aunque de manera así un poco fugaz, ¿no? Yo no sé, quizá peco de optimista, pero lo hago entre otras cosas, porque creo que cuanto más se visibilice el aspecto, el independentismo no identitario, no nacionalista, este que bebe más bien de corrientes, yo qué sé, del 15M, pero también de corrientes libertarias, etcétera, cuanto más se visibilice esto, más posibilidades hay de que se establezcan afinidades y vínculos más allá de Cataluña. Esto es con otras provincias, ¿no? Yo veo un vínculo claro entre lo que está ocurriendo en Murcia y lo que está ocurriendo en Cataluña. Es un vínculo subterráneo, es un vínculo así secreto, pero existe. En último término, lo que está en crisis es el marco constitucional del 78, que para mí está agotado y que incluso la prensa, me estoy pensando en Pedro J. Ramírez, incluso Pedro J. Hace unos días escribía desde una óptica hipercentralista que estábamos ante no esperábamos menos de este señor No, no, pero quiero decir, es relevante mencionar que incluso la prensa conservadora sí. ve que estamos ante un horizonte constituyente, uh-huh. pero ellos lo interpretan en sentido absolutamente contrario. Ellos te dicen, no, tenemos que cargarnos el Estado de Autonomías y reapropiarnos, por ejemplo, de las competencias de educación, ¿no? Pero eso ya es un indicador, un síntoma de que hay algo de crisis del régimen del 78 que nos concierne a todos, no solo a los catalanes. Uh-huh. Uh-huh. Claro, que es una también de las posibles salidas que al final tomará esa deriva menos rupturista por parte de las instituciones catalanas y se acabará conduciendo hacia una reforma, digamos, en profundidad del cariz que fuera de la Constitución, ¿no? Y se quedará en esa reforma un poco atendiendo a algunas de las reivindicaciones y demás. También ese sería un escenario posible. Sí, bueno, ese sería como el escenario, digamos, menos... O sea, claro, cuando se habla de procesos constituyentes así, yo, sinceramente, eso es política ficción. O sea, no está en el horizonte inmediato, ¿no? Uh-huh. Y respecto y a lo... Ah, perdona, Didi. No, Didi. Respecto a lo que decías de la capacidad de autoorganización, que evidentemente sí que es algo que ha sorprendido, y aunque aquí en los medios estatales que cubren todo el proceso y que evidentemente lo hacen desde sus puntos de vista, pues como siempre se ha invisibilizado, ha sido imposible invisibilizar todo ese trabajo de autoorganización. La única duda que nos queda un poco a quienes no lo vivimos en primera persona, pues es si esa capacidad demostrada se puede articular o cómo conseguir arrancarla y sacarla con una finalidad, pues eso, que tenga que ver con algo referido a la lucha de clases, por ejemplo. No, totalmente. Pues claro, que eso no arrastra como arrastra el asunto identitario del nacionalismo, no, de hecho, está claro. De hecho hay cosas que son, bueno, para los que hemos vivido el 15M, en primera persona, hay cosas que son descorazonadoras, ¿no? El otro día bajaba por Vía Layetana, cerca de la delegación del gobierno, y había unos nacionalistas catalanes, todos muy jóvenes, que me recordaban un poco a la izquierda abertzale vasca, ¿no? En el que cantaban que los Mossos sí que eran su policía, ¿no? Uh-huh. Y entonces decía, ¿qué ha pasado aquí, no? Y te das cuenta que la idea de nación es lleva a cabo una operación ideológica mediante la cual todos los antagonismos de clase quedan disfrazados, completamente atenuados, ya no existen, ¿no? Entonces se funden en un abrazo con un Mosso de Escuadra. Eso es terrorífico. O sea, uh-huh. Y por eso os decía que no hay que ser ingenuos y hay que saber leer qué está ocurriendo en este sentido también. Pero precisamente porque se dan estas cosas tan terroríficas, yo creo que es urgente o urge potenciar esas otras tendencias. De lo contrario, la bestia va a ser... Uh-huh. Va a ser indoma. Bueno, llegará un momento en el que quizás sea demasiado tarde. Vaya. Que claro, yo también me preguntaba que cuando hablabas antes de, pues eso, de todas estas experiencias de lucha que se están ahora pues materializando y que bueno, que a ver qué se puede sacar de eso a posteriori, que eso me imagino que sería lo interesante, también antes con Fernando hablábamos de ello, pero claro, hasta qué punto, y me imagino que os lo preguntaréis constantemente, hasta qué punto beneficia más a la propia organización, a la autoorganización de la gente para las posibilidades que tengas a futuro y cuánto beneficia al poder, en este caso independentista. Entonces no sé cómo hacéis ese, cómo es eso, o sea, cómo, porque hombre, eso pasa cotidianamente, no hace falta estar en este contexto para vivir eso, pero ahora es como más loco, ¿no? Está claro que quien ha capitalizado todo ese potencial de autoorganización de la población, está claro que es digamos los líderes nacionalistas, ¿no? En ese sentido, pues es obvio que ahí hay una captura, un succionamiento de todo este potencial popular que se lo lleva el bando, los líderes nacionalistas, ¿no? Pero bueno, no sé, yo no tampoco tengo como muchas respuestas, pero lo que yo diría humildemente es que hay que estar aquí, uh-huh. que hay que estar aquí, que no y que es muy interesante encima el que si se abriera realmente un horizonte, bueno, por ejemplo, si se declarara, vamos a hacer una hipótesis, sí, pura ficción, venga, ¿no? se declara la independencia por alguna especie de azar extraño, la comunidad internacional reconoce ese incipiente estado, pues se abriría un proceso constituyente en el que, por ejemplo, la fundación de esa nueva cosa que nacería, residen en un acto de desobediencia civil, ¿no? Entonces, hay aspectos que yo intento en mi ingenuidad rescatar que me resultan interesantes. Uh-huh. Pero, ante todo, yo lo que comentaba con amigos y tal estos días, que a mí me parece una oportunidad para poner en jaque el régimen del 78. Uh-huh. O sea, es algo que tiene que caer. Es un Estado corrupto, eso todo el mundo lo sabe, que funciona... los partidos políticos funcionan como si fueran carteles, crimen organizado, puro y duro, y que tiene que caer de alguna manera, ¿no? Y que me parece que es un imperativo político ya que eso caiga. Uh-huh. Y esta brecha que se ha abierto con el problema catalán me parece interesante porque debilita en sus propios cimientos el régimen del 78. Vuelvo a repetir, estoy digamos, siendo ingenuo y estoy quizá anhelando más de lo que hay aquí, ¿no? Pero eso siempre está bien. Es importante, como mínimo, estar del lado de las tendencias que apuntan a lugares políticos interesantes. Claro. Pues con esa idea nos quedamos aquí, Lopetegui de Espai en Blanc, tanto con esa como la de que yo creo que compartida con también Fernando, que hemos estado hablando antes, la idea de que queda mucho trabajo por hacer, más allá de que haya o no haya declaración unilateral de la independencia, algún conato de negociación, algún conato de mediación internacional, queda mucho trabajo por hacer, porque la situación social, política, económica, pues es la que es y va a seguir siendo, y ahí seguís teniendo lo que son, pues bueno, los enemigos de clase que antes o después volverán a aparecer en su esplendor. Así que, seamos o no seamos convecinos del mismo Estado y pasemos a volver a hablar con vosotros como corresponsales internacionales. Bueno, yo imagino una confederación de repúblicas sin Estado, como dijo Marina Garcés el otro día, ¿no? Y si, bueno, me gusta imaginar este tipo de ilusiones políticas, ¿no? Creo que no están tan mal. De todas maneras, en Espai en Blanc ya publicamos un cartel que decía que la mejor lucha se hace sin esperanza. Ahí remitimos, por cierto, a los artículos de Espai en Blanc y demás para la página web, para sí, que no lo hemos dicho, que ahí hay mucha información. Así que, bueno, muchas gracias, Equi. Un abrazo. Vale. Hasta la próxima. Gracias. Chao, hasta gracias. Luego. Gracias. N'iront pas retourner leurs fesses. La rage de vivre et de vivre laisse en présent de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout l'argent OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de vos rêves pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, j'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener. Nuestro líder. Bueno, nos estábamos riendo porque es que os mandamos ya a todos a corriendo al televisor, a la radio, a lo que sea de los medios de comunicación de masas, a escuchar la intervención, la comparecencia de nuestro líder, Puigdemont, el hombre del pelazo. Bueno, disculpad las risas, es que hay que desdramatizar. Es necesario. Hay que desdramatizar un poco. Y eso, pues nada, estaremos al tanto. A ver si. Había una viñeta hace poco, o hace algún mes, de lo que concebía un aragonés como la independencia de Cataluña y se veía España desgajada y Aragón con mar, que era la máxima inspiración. la que llegaba el aragonés profundo. Así que el caturrismo, claro que sí. Esperemos que eso se produzca, porque así lo tendríamos más fácil. Bueno, pues hasta el próximo miércoles, que yo creo que esto da para mucho, así que seguiremos con este tema. Venga. Hasta luego. Chao, chao.